gusta lo que doy, ya tengo a dónde ir. Hay alguien que desea ese momento. Si ya no quieres disfrutar las noches de mi amor, y hay alguien que disfruta mis pasiones. Si ya no quieres apagar conmigo tu calor, y hay alguien que mitiga mis ardores. Me puedes rechazar, me puedes imponer mil condiciones, al fin que ya encontraré en dónde compartir mis emociones. Ya tengo a dónde ir, hay alguien que le gusta así como soy. Ya no quieres disfrutar las noches de mi amor, y hay alguien que disfruta mis pasiones. Si ya no quieres apagar conmigo tu calor, y hay alguien que mitiga mis ardores. Me puedes rechazar, me puedes imponer mil condiciones, que ya encontraré en dónde compartir mis emociones. Ya tengo a dónde ir, hay alguien que le gusta así como soy. Si no te gusta como soy,